Siento siempre en su mirada que me pide a gritos que le dé calor, pero es imposible, no puedo darle amor. La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí, y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir. De cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse, ¿qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí. La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí, y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir. Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse, ¿qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí. Okay.